tiempo y me voy a ir. No veo antes de tu nacimiento por ahí, por ahí de los ochentas, va a haber que restar. Tu esperma y tu óvulo jamás encontrarán. Tu huella del mundo se autoproclama.